Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, cuando la memoria sigue ardiendo, con Carlos de la Fuente, capítulo 1. A veces compartimos con lo que genéricamente se llama audiencia. Eso que está en la previa de lo que es una conversación. A veces compartimos con el público, con las y los oyentes, distintas maneras que uno imaginó para arrancar una conversación o imaginar un trayecto. Pero en este caso, Carlos, te voy a comentar algo que personalmente me sucedió para ver desde tu perspectiva, desde tu mirada, desde tu vivencia, desde vos, que sos el protagonista, cómo funciona esto que a mí me ocurrió de la siguiente manera. Vi cartas, vi textos, las tengo frente a mí en este momento, vi colores, vi dibujos, vi manuscritos, y parafraseando alguna canción que es el disparador para esta pregunta, se me ocurrió preguntarte en el arranque, ¿qué ves cuando ves esas imágenes, cuando lees esos textos, cuando recorres cada una de esas líneas que forman parte de tu historia? Bien, creo que la primera palabra que se me ocurre sin duda es amor. Amor porque es lo que se nos transmitió desde niños. Yo tengo un hermano 3 años mayor que yo y un hermano más chico que es de, digamos, producto de otra relación de mi madre. Pero bueno, siempre fue amor. El recorrido, el motor de ese recorrido y bueno, y por supuesto también ese amor y ese querer avanzar siempre hacia un ideal, hacia una utopía. Bueno, por momentos ha tenido tránsitos y ribetes dolorosos, difíciles, pero te diría que me quedo con esa palabra, digamos, como telón de fondo. Por supuesto podría usar muchas más, pero creo que elegiría arrancar con esa. Carlos de la Fuente, hijo de padre desaparecido. Elegí una al azar, una de estas cartas, uno de estos textos, donde se puede leer, después de una amorosa fotografía, a lo lejos, muy lejos, se oye la vida. Es Pablo que nos espera. ¿Qué te mueve? Y a pesar de que yo todavía no estaba en este mundo, cuando esas palabras fueron manifestadas a través de la escritura, que era el único medio que tenían como forma de vincularse mis padres en ese momento estando presos, Y que bueno, por cierto, es un legado muy grande, ¿no? Esas palabras tan cargadas de sentido en cada una de esas cartas, de alguna manera expresan esta palabra que elegí al inicio, ¿no? Y me mueven muchas cosas, al margen de que yo no estuve, como te decía, todavía en ese momento presente en este mundo, uh-huh. al menos bajo esta forma física. Me mueve muchísimo porque me trae recuerdos, me trae a mi padre, que siempre está presente, que no deja de aparecer. Eso es una de las cosas que no calcularon los verdugos, ¿no? Parecía que tenían todo muy bien pensado. Sin embargo, creo que, por suerte, hay una parte de esa macabra visión, ¿no? De ese gran plan de generar miedo y individualismo, justamente por esta fuerza tan grande y tan poderosa, creo que en una parte le falló ese plan. Aquí enfrente, en Buenos Aires, Carlitos viaja en ómnibus con su padre. Con sus 3 añitos, mira a su alrededor. Observa con admiración la habilidad del conductor cobrador que acelera, cambia de velocidad, maniobra a un lado y a otro al tiempo que recibe dinero, arranca un boleto y devuelve monedas. Cada tanto un grito recriminatorio a otro conductor que se interpone en su vértigo laboral. Hace tiempo que los obreros del volante son más precavidos con los insultos en el tránsito. Son años de dictadura feroz, oscura, de autocensura en las expresiones públicas que limitan el natural desparpajo de los trabajadores de las calles porteñas. Carlitos no pierde detalle. Sus ojitos movedizos saltan aquí y allá, miran por la ventana, observa a los pasajeros. Va seguro con su papá, protegido, cobijado. Comienzo del cuento Del otro lado del río, escrito por Juan Carlos González. Sabes que uno está habitado, y acá no voy a apelar a textos que tienen que ver con la psicología, tampoco voy a apelar con textos o a textos que tienen que ver con la filosofía. Uno está habitado de palabras que a lo largo de lo que se llama vida uno va incorporando a su ADN. Fuertemente la primera que a vos te apareció fue la palabra amor. Y la palabra amor a lo mejor tiene distintos depositarios, distintos destinatarios. Menciono a alguien, pero después vamos a sumar a muchas más menciones o nombres. Abel Mazzucco. Bueno, ahí tenés una, digamos, un fiel exponente de esa palabra, ¿no? Abel Mazzucco, la verdad, hace poco me estaba preguntando si, a raíz de una pregunta que me hizo Camila, si estaría vivo todavía. La verdad es que no lo sé, estoy tratando de averiguarlo, ¿no? Uh-huh. Pero para ubicar a Abel Mazzucco es sencillamente una persona, sumamente humilde y desprendida de un gran gesto de humanidad que tuvo. Él dice que cualquier ser humano que hubiese pasado por donde pasó él y en el momento preciso en el cual pasó él, hubiese hecho lo mismo. Y con Yolanda, mi madre, cuando tuvimos la posibilidad, años después de estar con él, y mi madre especialmente, poder agradecer ese gran gesto de humanidad que tuvo, bueno, él no lo entendía como que había hecho una gran cosa. Sencillamente dijo que hizo lo que tenía que hacer y que cualquier persona, según él, lo hubiese hecho. Por supuesto que le dijimos que creíamos que no, que estaba equivocado, pero que por suerte pasó él en ese momento. Tengo el triste privilegio de presidir esta comisión de desaparecidos. Debo confesar con vergüenza que me dolió. Dejo de lado las amenazas, pero hablo de calumnias, de infamias, de insultos. Tengo que confesar con vergüenza que me dolió recibir alguno de esos insultos. ¡Qué vergüenza realmente! ¿Qué es ese pequeño sufrimiento de mi vanidad herida al lado del sufrimiento de estos seres humanos que lloran aquí por sus hijos, por sus nietos, por sus hermanos. ¿Cuánto más tendríamos que sufrir todos los argentinos para poder comprender esta tragedia inmensa? Que llegado de tinieblas la vida de una república que nació hace 150 años bajo los principios de la libertad, de la justicia, de la fraternidad, del respeto por el prójimo. Nosotros como comisión no podemos enjuiciar, no tenemos atribuciones para ello. En una democracia está la justicia para hacerlo. Pero sí tenemos el derecho de decir, después de la larga experiencia de estos meses de indagación, en que han pasado por nuestra comisión decenas de miles de páginas de testimonios, sí tenemos derecho a decir algo que de alguna manera es un juicio, aunque es mucho más que un juicio jurídico, es un juicio ético, es un juicio que tiene que ver con los valores últimos de la condición humana, con los valores que las grandes civilizaciones han respetado siempre, que las grandes religiones han postulado en sus principios, en sus mandamientos, que todos los hombres bien nacidos, de corazón bien puesto, han respetado y han cumplido. Podemos decir sí a esta altura, ya en la comisión, que todos estos principios han sido espantosamente violados. De manera que esto es un crimen, un monstruoso crimen de lesa humanidad. Tramas. ¿Sabés qué sería para nosotros, para los que conformamos el colectivo de Tramas, una posible alternativa, contar la historia a partir de los aportes que vos mismo nos has brindado acerca de ese momento, ese 11 de mayo, ese año 1976, ese espacio geográfico Solano, ese colectivo, pero ya no en el sentido de personas, gente generando una acción, sino un medio de transporte, porque allí se cruza Abel. Si, como hoy se acostumbra, hay que en primera persona relatar, es muy difícil para un pibe de la edad que vos tenías reconstruir una escena. Sí. ¿Hay algo que ha quedado? Y esa es una pregunta bastante interesante y no es tan sencilla de responder, porque para poder responderte eso tengo que apelar a distintos momentos de este recorrido que se llama vida, que bien dijiste. Digamos, siempre pensamos que no, porque en realidad yo, ya que citamos a Beli para que se entienda, digamos, hubo un procedimiento de esos que eran muy comunes en la dictadura, un procedimiento llamado pinza, donde se detenían medios de transporte, en este caso un ómnibus, creo que era el 148 de la empresa Halcón, pero no estar errándole al número del ómnibus. Y bueno, y en ese ómnibus yo viajaba, niño, con mi padre, en el asiento, en teoría, a partir de la reconstrucción, en el asiento de atrás. Y bueno, cuando se realiza este procedimiento, mi padre, que ya había estado preso en el 72 con mi madre y habían salido con la opción de Cámpora, lo cual les implicó irse del país. Y en ese irse, bueno, fue que yo vine al mundo en otro país, en una isla muy pequeña. Y ahí volvemos de nuevo a la misma palabra, en una isla absolutamente llena de amor y de solidaridad para con los países insurgentes del mundo, ¿no? Dando asilo político. Entonces, después de retornados de Cuba, en esa instancia, mi padre me dice que baje del ómnibus. Y todo esto es una reconstrucción, por eso te digo que no es muy fácil de decirlo, ¿no? Que yo iba a estar bien, que confiara en que iba a estar bien. Por supuesto fue un acto de amor y de desprendimiento, porque ya se sabía en ese momento que los militantes que caían presos con niños chicos, después supimos más adelante de boca de los torturadores lo que hacían con esos niños y que había un plan sistemático para darle a familias bien nacidas, según ellos, a estos hijos de subversivos, ¿no? Como parte de ese plan. O sea, Carlos era muy consciente de eso, entonces en un acto de amor, al menos así lo interpretamos todas las personas que somos parte de su entorno, de su familia más directa. Y bueno, yo camino hacia la esquina y Abel es la persona que viene caminando de la otra esquina, atraviesa ese procedimiento. Me imagino yo una escena no muy amigable, ¿no? Como las que hemos visto en distintas películas y demás, en mi caso en la vida real, ¿no? Y bueno, una mirada le llamó mucho la atención, una mirada que realmente lo marcó, y cuando llegó a la esquina y se encontró con mi presencia ahí en esa esquina, inmediatamente ató esa mirada con mi situación de extravío. Entonces, sin vacilar, me tomó en brazos y salió caminando. Y bueno, ese es Abel Mazzucco, ¿no? Él dice que ese gesto lo hubiese tenido cualquier ciudadano. Yo creo que no. Carlos de la Fuente es profesor de Educación Física y preparador físico de la selección uruguaya de rugby, conocida como Los Teros. Carlos es hijo de Carlos Enrique de la Fuente, desaparecido el 11 de mayo de 1976 durante un operativo policial ocurrido en la localidad de San Francisco Solano, en el Gran Buenos Aires. Hay una historia que, si uno la sigue cronológicamente, nos ubicaría 2 o 3 semanas después del episodio donde Abel te toma en sus brazos. Abel, alguien dedicado a la madera, a una mueblería, ¿verdad, Carlos? Sí. Y a partir de ahí se forja una relación que tiene un siguiente episodio en ese tiempo después, esos 15, 20 días luego. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, ahí un poco no te había respondido del todo la pregunta que me hiciste, pero quizás por mi forma también de hacer los relatos, que soy muy lineal, necesito apoyarme en el tiempo para que se entienda, pero y te voy a responder también esta que me hiciste, o al menos lo voy a intentar. Uh-huh. Tú me habías preguntado antes qué recuerdo de todo eso, ¿no? Sí. La realidad es que pasaron 2 semanas, según mi madre, según Abel 3, que yo estuve con él. Supimos, a través de la reconstrucción de los hechos, cuando nos encontramos con él, unos 10 años después, más o menos, que lo fuimos a ver con mi madre, casualmente buscando esa mueblería que teníamos algún conocimiento de dónde estaba. Y cuando llegamos nos encontramos con la noticia de un vecino que nos contaba que hacía poco tiempo se le había prendido fuego la mueblería a don Abel, que era un hombre, un vecino querido del barrio, y nos había indicado a cuántas cuadras se había trasladado y había improvisado una mueblería. Entonces fuimos con mi madre hasta ahí. Por supuesto, no, ya no era la certeza de un domicilio, así que cruzamos una especie de avenida y del otro lado había como una mueblería improvisada, ¿no? Y habían 2 personas atendiendo, o al menos esa es la impresión que daba, a personas que iban a hacer preguntas. Y yo me paré al lado de una de esas 2 personas inmediatamente. Mi madre me dijo, ¿pero estás segura? Y yo le dije, es él, mamá. En ese entonces yo, con 13 años más o menos, creo, por ahí, tenía el mismo corte de pelo que tenía de niño, que era un corte de taza. Uh-huh. Entonces tenía la misma cara, pero 10 años después. Abel estaba atendiendo a un matrimonio y en un momento gira su cabeza y me mira. Vuelve a atender a estas personas y en un segundo yo noto que él queda como en blanco y vuelve a mirarme y se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, Carlitos. O sea, él me reconoce, así como yo lo había reconocido a él, así que después de eso nos invitó a tomar un café, nos fuimos a un bar que había ahí al frente y bueno, y ahí cuenta mi madre, muchísimos años después, cuando yo decidí hacer terapia, en mi primer intento de terapia, ya en la juventud, por suerte, viviendo con mi madre, yo podía al volver de la terapia intercambiar, ¿no?, las cosas que habían surgido, las miradas, esto de poder, de apoyarse en un profesional para poder entender y metabolizar todo de esta historia, ¿no? Y bueno, y entonces en un momento, yo haciendo referencia a una parte de ese pasaje de la historia, mi madre me dice, pero vos no te acordás que en ese momento fue la única vez que vos empezaste a preguntar a Abel por el perro, le empezaste a preguntar por una hamaca que había en el patio, empezaste a hacer preguntas y yo quedé sorprendido porque desde que nos encontramos jamás dijiste absolutamente nada de toda esa estadía. Por supuesto, yo no te quería preguntar, no quería invadirte, quería respetarte, quería esperarte, pero nunca dijiste nada. Entonces ahí vuelvo y te digo que esa situación me llevó a entender un poco más la complejidad que tiene la mente de un ser humano, ¿no? Por suerte, estos mecanismos. En un momento, yo le decía a Mónica, que era mi psicóloga en ese momento, que me enojaba a veces mi memoria porque sentía que me hacía trampa. Y ella me explicaba que en realidad si uno agarra una tela y le hace un tajo, ni siquiera lineal, con forma, imagínate un 7, un tajo con una forma no solo lineal, sino que va para un lado y va para el otro y rasga la tela. Lo que hacemos los seres humanos es rápidamente tratar de solucionar la rotura de esa tela con los mecanismos que son posibles. Entonces a veces eso hace inaccesible el recuerdo a lo que quedó atrapado ahí adentro. Pero es un mecanismo saludable, me decía ella. Lo que muestra claramente es que los recuerdos están atesorados, están guardados. Y si está guardado ese momento, también están los anteriores. Porque mi padre me llevaba mucho, como yo era más chico que mi hermano, me llevaba mucho para todos lados. Y yo no tengo recuerdos conscientes con mi padre, ni siquiera uno. Sigue ardiendo con Carlos de la Fuente, capítulo 1. Cuando me acerco a la verdad, voy descubriendo más mentiras. Quiero saber si dónde estás, nos queda alguna fantasía. La verdad viene y va y llena de lamento. La muerte, siempre el mismo verso. La vida, la muerte, siempre el mismo verso. Me cuenta cosas del amor, hablando con esta botella que me dejó sin el adiós. Me dice no hay amor sin ella. La verdad llegará, me asusta ese momento, pero ella tan bella siempre el mismo verso, pero ella tan bella, siempre el mismo verso. Y si pregunto por mi viejo, a quien le grito ay canejo, las heridas de la vida van volviéndose poesía. Las heridas de la vida van volviéndose canción. Y me emborracho hasta caer, y pienso en ella, la más bella. No ha sido nunca una mujer, yo solo le cantaré a ella. La verdad volará, se la llevará el viento. Si espero que vuelva, siempre el mismo verso. Si espero que vuelva, siempre el mismo verso. Y le pregunto dónde está, los 30.000 que voy buscando. Explicaciones me sobran, por eso estamos como estamos. La verdad dolerá, y que muera si miento. ¿Qué quieren que cante? Siempre el mismo verso. ¿Qué quieren que cante? Siempre el mismo verso. Y si pregunto por mi viejo, a quien le grito ay canejo, las heridas de la vida van volviéndose poesía. Las heridas de la vida van volviéndose canción. La ira, ira, ira, ira, ira, ira. ¿Ya nos seguís en Instagram? Búscanos, Tramas Radio.